critican. Si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba. Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Eterna Fusión.